vida no es broma, hay algo más que comer y llorar, que ver pasar los años siempre pensando en pensar. Las vidas no son bromas, hay un poco más que se puede hacer, bastante más que enviar cupones a la tele. No sabe.